Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes os da la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa, una nueva emisión también, y la última, de la serie dedicada a Fernando Pessoa con ocasión de los 75 años de su fallecimiento. Como veis, hoy la introducción es directa y algo abrupta, pero es que el tiempo del que disponemos es muy ajustado y la extensión de textos y canciones muy amplia, por lo que me limitaré a daros noticia breve de la lógica que hoy moverá el programa y enseguida empezamos. Costumbre, detrás de la ventanita del control tenemos al eficiente José Familiar. Y hablándoos ante el micrófono, estoy yo mismo, Alberto Sansegundo, responsable último del programa. Un programa para el que, a diferencia de las dos semanas anteriores, en que escogíamos como eje vertebrador de cada emisión un único poema de Fernando Pessoa, he seleccionado una muestra más amplia y variada de la poesía del portugués, que permita conocer diversas manifestaciones de algunos de sus heterónimos, esas personalidades de ficción, pero a la vez tan reales, de las que se valió Fernando Pessoa para expresar las distintas vertientes de su alma, sus diferentes sensibilidades, que diría un político ignorante, valga la redundancia. De modo que escucharemos poemas de Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro y del propio Pessoa, extraídos de algunos buenos libros que recogen la obra del melancólico maestro lisboeta. Poesía, publicado por Alianza 3 en 1983, con las traducciones de José Antonio Yardent, poesías completas de Alberto Caeiro, en la editorial Pretextos, traducidas por Ángel Campos Pámpano en 1997, y Un corazón de nadie, también en Pretextos y también con Ángel Campos Pámpano como traductor, en edición de 2001. Los tres libros están escogidos de entre una muy amplia variedad de publicaciones sobre el poeta y de antologías de su obra. Entre los poemas, como la semana pasada, intimistas interpretaciones al piano, con un sesgo más jazzístico, más clásico esta noche que la de hace 7 días, que tuvo un tono quizá algo más minimalista, aunque las diferencias, de cualquier modo, son sutiles e irrelevantes, porque en ambos casos creo la enorme calidad de todas las piezas es lo esencial. En fin, vamos allá. Espero que os guste este tercer y último programa dedicado a Fernando Pessoa en Buscando Leones en las Nubes. Maestro, son plácidas las horas. Maestro, son plácidas todas las horas que nosotros perdemos si en el perderlas, cual en un jarrón, ponemos flores. No hay tristezas ni hay alegrías en nuestra vida. Sepamos así, sabios incautos, no vivirla, sino pasar por ella, tranquilos, plácidos, teniendo a los niños como nuestros maestros y los ojos llenos de naturaleza. Junto al río, junto al camino, según se tercie, siempre en el mismo leve descanso de estar viviendo. El tiempo pasa, no nos dice nada. Envejecemos. Sepamos, casi maliciosos, sentirnos ir. No vale la pena hacer un gesto. No se resiste al dios atroz que a los propios hijos devora siempre. Cojamos flores, mojemos leves nuestras manos en los ríos calmos para que aprendamos calma también. Girasoles siempre mirando al sol, de la vida nos iremos tranquilos, teniendo ni el remordimiento de haber vivido. Thank you. Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río. Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río. Contemplemos en sosiego su curso y aprendamos que la vida pasa y no estamos con las manos enlazadas. Enlacemos las manos. Pensemos luego, niños adultos, que la vida pasa y no se queda. Nada deja y nunca regresa. Va hacia un mar lejano, junto al Hades, más lejos que los dioses. Desenlacemos las manos, porque no vale la pena que nos cansemos. Tanto si gozamos como si no, pasamos como el río. Mejor saber pasar en silencio y sin grandes desasosiegos, sin amores, ni odios, ni pasiones que levantan la voz, ni envidias que dan excesivo movimiento a los ojos, ni cuidados. Porque si los tuviese, el río siempre correría y siempre iría a dar al mar. Amémonos tranquilamente, pensando que podríamos, si quisiéramos, cambiar besos y abrazos y caricias, pero que más vale estar sentados el uno junto al otro, oyendo correr el río y viéndolo. Cojamos flores, cógelas tú y déjalas en tu regazo, y que su perfume suavice el momento, este momento en que sosegadamente no creemos en nada, paganos inocentes de la decadencia. Al menos, si soy sombra antes, de mí te acordarás después, sin que mi recuerdo te queme o te hiera o te mueva, porque nunca enlazamos las manos, ni nos besamos, ni fuimos más que niños. Y si antes que yo llevas el óbolo al barquero sombrío, yo nada tendré que sufrir al recordarte. Suave me serás a la memoria, recordándote así, junto al río, pagana triste y con flores en el regazo. Thank you. Lo que hay en mí es sobre todo cansancio. Lo que hay en mí es sobre todo cansancio. No de esto, ni de aquello, ni siquiera de todo o de nada. Cansancio tal cual, en sí mismo, cansancio. La sutileza de las sensaciones inútiles, las pasiones violentas por nada, los amores intensos por lo imaginado en alguien. Todas esas cosas, estas y lo que en ellas falta eternamente, todo esto hace un cansancio, este cansancio, cansancio. Hay sin duda quien ama lo infinito, hay sin duda quien desea lo imposible, hay sin duda quien nunca quiere nada. Tres tipos de idealistas, y yo ninguno de ellos, porque yo amo infinitamente lo finito, porque yo deseo imposiblemente lo posible, porque lo quiero todo, y un poco más si puede ser, y hasta si no puede ser. ¿Y el resultado? Para ellos la vida vivida o soñada, para ellos el sueño soñado o vivido, para ellos la media entre todo y nada, es decir, esto. Para mí solo un grande, un profundo, y ¡ah, con qué felicidad infecundo cansancio! Un supremísimo cansancio, ísimo, ísimo, ísimo cansancio. Callos a la manera de Oporto. Un día, en un restaurante, fuera del espacio y el tiempo, me sirvieron el amor como unos callos fríos. Le dije con delicadeza al misionero de la cocina que los prefería calientes, que los callos, y eran a la manera de Oporto, nunca se comen fríos. Se impacientaron conmigo. Nunca se puede tener razón, ni en un restaurante. No los comí, no pedí otra cosa, pagué la cuenta y me fui a dar una vuelta por la calle. ¿Alguien sabe lo que quiere decir esto? No lo sé yo, y fue a mí a quien sucedió. Sé muy bien que en la infancia de todo el mundo hubo un jardín, particular o público o del vecino. Sé muy bien que nuestro jugar era su dueño, y que la tristeza es de hoy. Lo sé de sobra. Pero si pedí amor, ¿por qué me trajeron callos a la manera de Oporto fríos? No es plato que se pueda comer frío, pero me lo trajeron frío. No protesté, pero estaba frío. Nunca se puede comer frío, pero llegó frío. Autopsicografía. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge ser dolor el dolor que en verdad siente. Y quienes leen lo que escribe en el dolor leído, sienten no los dos que el poeta vive, mas sólo aquel que no tienen. Y así, en la vía se mete distrayendo la razón, y gira el tren de juguete que se llama corazón. como quien un día de verano abre la puerta de casa. Como quien un día de verano abre la puerta de casa y atisba el calor de los campos con todo el rostro, a veces, de repente, la naturaleza me da de lleno en todos mis sentidos, y me quedo confuso, turbado, queriendo comprender no sé bien qué ni cómo. ¿Pero quién me ha mandado a mí querer comprender? ¿Quién me ha dicho que había que comprender? Cuando el verano pasa por mi cara la mano leve y caliente de su brisa, solo tengo que sentir agrado porque es brisa o sentir desagrado porque es caliente, y de cualquier manera que lo sienta, así es, porque así lo siento, que eso es sentirlo. El amor es una compañía. El amor es una compañía. Ya no puedo andar solo por los caminos, porque ya no puedo andar solo. Un pensamiento visible me hace andar más deprisa y ver menos, al tiempo que me agrada ir viéndolo todo. Incluso su ausencia es algo que está conmigo. Me gusta tanto que no sé cómo desearla. Si no la veo, la imagino y soy fuerte como los árboles altos. Pero si la veo, tiemblo. No sé qué se hizo de lo que siento en su ausencia. Todo yo soy una forma cualquiera que me abandona. Toda la realidad me mira como un girasol con su cara en medio. A veces en días de luz perfecta y exacta. A veces en días de luz perfecta y exacta, cuando las cosas tienen toda la realidad que pueden tener, me pregunto a mí mismo despacio por qué siquiera atribuyo belleza a las cosas. ¿Una flor tiene acaso belleza? ¿Tiene belleza acaso un fruto? No. Tienen color y forma y existencia, tan solo. La belleza es el nombre de algo que no existe y que doy a las cosas a cambio del agrado que me dan. No significa nada. Entonces, ¿por qué digo de las cosas son bellas? Sí, incluso hasta mí, que vivo solamente de vivir, vienen invisibles a encontrarme las mentiras de los hombres ante las cosas que simplemente existen. Qué difícil ser uno mismo y no ver sino lo visible. Thank you. si yo muriera joven. Si yo muriera joven, sin poder publicar libro alguno, sin ver la cara que tienen mis versos en letra e impresa, pido que, si quieren afligirse por mi causa, que no se aflijan. Si así ocurrió, así está bien. Aunque mis versos no se impriman nunca, tendrán su propia belleza, si son bellos. Pero no pueden ser bellos y quedarse sin imprimir, porque las raíces pueden estar bajo la tierra, pero las flores florecen al aire libre y a la vista. Tiene que ser así a la fuerza, nada puede impedirlo. Si yo muriera joven, oí esto. Nunca fui sino un niño que jugaba. Fui pagano como el sol y el agua, de una religión universal que solo los hombres no poseen. Fui feliz porque no pedí nada, ni procuré hallar nada, ni creí que hubiera más explicación que la de que la palabra explicación no tenga sentido alguno. No deseé sino estar al sol o bajo la lluvia, al sol cuando había sol y bajo la lluvia cuando estaba lloviendo. Y nunca al contrario, sentir calor y frío y viento y no ir más lejos. Una vez amé, creí que me amarían, pero no fui amado. No fui amado por la única gran razón, porque no debía serlo. Me consolé volviendo al sol y bajo la lluvia, y sentándome otra vez a la puerta de casa. Los campos, al fin, no son tan verdes para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es estar distraído. Me meto para adentro y cierro la ventana. Me meto para adentro y cierro la ventana. Traen el quinqué y dan las buenas noches. Y mi voz contenta da las buenas noches. Ojalá mi vida sea siempre esto. El día lleno de sol, o suave de lluvia, o tempestuoso como si se acabase el mundo. La tarde suave y las cuadrillas que pasan, miradas con interés desde la ventana. La última mirada amiga al sosiego de los árboles. Y después, cerrada la ventana, el quinqué encendido, sin leer nada, ni pensar en nada, ni dormir, sentir la vida correr por mí como un río por su lecho. Y ahí afuera, un gran silencio como un dios que duerme. Thank you. terminamos al límite del tiempo. Como suele ser habitual, el afán por ofreceros el mayor número de textos y de canciones en cada emisión hace que casi siempre lleguemos a su término sobrepasando las 11 de la noche. Me despido ya, por tanto. Entre los poemas de Fernando Pessoa y de sus heterónimos más conocidos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Alberto Caeiro, han sonado las melancólicas piezas pianísticas de André Previn, Oscar Peterson, Marcus Roberts, Bill Evans, Enrico Pieranunzi, Hiroko Kokubu, Gonzalo Rubalcaba, Monty Alexander, Paul Bley y Elian Elias. Con su belleza impregnando aún nuestros sentidos, os dejamos hasta la semana que viene. José Familiar en el control y Alberto Sansegundo creando el programa y hablándoos ante el micrófono. Recordad nuestro blog, en el que podréis encontrar más información sobre Pessoa, pero también programas antiguos, vídeos y muchas e interesantes cosas más. Buscando leonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Can I be? He cannot see. He cannot.